Hola, yo soy Maripi de Casa Grande, compañera de Radio Roja y soy docente de primer grado de la escuela Tocaya La Semilla, que está en La Falda. Y bueno, hubo suspensión de clases, así que lo que decidimos entre las y los compas es mandar tareas por WhatsApp, en los grupos de WhatsApp a las familias, pero que sean para disfrutar en familia, no tareas de las tradicionales, digamos, porque tampoco es una escuela tradicional la nuestra. Así que mandamos muchos juegos, les narramos cuentos grabados a las niñas, les grabamos canciones para que aprendan para volver a las clases y tener canciones para cantar, mandamos para hacer instrumentos musicales para compartir, reflexiones. Y bueno, están siendo muy bien recepcionadas. Estamos en contacto continuo con las familias y entre compañeras y compañeros.